Recibimos con mucho gusto a Gerardo Sotelo, periodista, director del SECAN, del Servicio Audiovisual Nacional. Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás? Digo, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Ángeles? Gracias por la llamada y la oportunidad de conversar con la audiencia de ustedes. Gracias a vos por conversar acá también. Te contamos, Gerardo, que estamos en un ciclo de entrevistas a periodistas, a gente vinculada a los medios de comunicación, que bueno, tiene que ver justamente con la libertad de expresión, que tiene que ver con los medios y que tiene que ver con bueno, las posiciones que se tienen desde los diferentes ámbitos con respecto a la libertad de prensa. Se llama el ciclo, bueno, Ángeles me va a ayudar, que lo debe tener a mano, Ley de Medios en Tiempos de Miedos. Exacto, ese es el nombre del ciclo que estuvimos ya conversando con algunos colegas tuyos. Y bueno, te toca un rol además que tiene mucho que ver con todo esto, con la libertad de expresión, con la libertad a nivel de los periodistas y en torno a los medios. Lo primero que queremos preguntarte es desde el SECAN, ¿cómo se evalúa el tema de la libertad en temas vinculados a la opinión, a la expresión? Bueno, ¿o cómo pensás vos como director? Porque es un tema obviamente con el cual uno convive, estudiado, tengo una posición muy firme desde hace décadas con respecto a estos temas. Y uno de los asuntos que yo quería despejar, digamos, que quedara fuera de toda duda, preparándome para asumir el cargo, es mi convicción de que el presidente del SECAN, o director, yo soy además director de Televisión Nacional, no debe intervenir de ninguna manera en los contenidos periodísticos, salvo para fijar los grandes lineamientos de política editorial en el sentido más amplio, es decir, pues son políticas públicas. Entonces, alguien que está ocupando un cargo político no debe interferir ni condicionar los contenidos periodísticos de los medios en los que trabaja, porque eso sería hacerlo, marcar el paso que quiere el gobierno, aunque más no sea de manera indirecta. Como además venimos de 3 décadas y media de democracia, donde siempre existió por lo menos la sospecha de que los medios públicos estaban al servicio de los gobiernos de turno, y esto no quiero entrar en polémica sobre esto, si uno lo hizo más y otro lo hizo menos, porque todos sabemos que hay márgenes de incidencia, de influencia más evidente o más discreta, pero que siempre la oposición le ha reprochado al oficialismo que en algún grado utilizó los medios en su beneficio. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero alejarme y transmitir una señal de que yo no voy a interferir en los contenidos. Entonces se me ocurrió crear una figura que no existe en el organigrama, que es la del coordinador periodístico, el coordinador de tema de materia informativa y periodística, para lo cual fui a buscar a una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo, que es además una excelente persona, un excelente profesional, y tiene, en fin, sé que puede compartir conmigo estos valores. Entonces, andando, nos vimos en la necesidad de clarificar cuáles eran sus ámbitos de incumbencia. Y marcamos 4 principios como política editorial marco para todos los contenidos periodísticos de nuestros medios. Los principios son que nuestros programas y contenidos sirvan el interés público, que estén debidamente balanceados, que se incluyan todas las opiniones necesarias para entender las cosas y que sea de manera imparcial. Eso es lo que se coordina, porque esto va en línea además con las prácticas de los medios públicos de los países que además han avanzado en este tipo de cosas. Y me refiero a los países de la Europa nórdica, el Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, España, en fin. ¿Y esto por qué? Porque los medios públicos son parte del Estado. Por lo tanto, lo que puede hacer la 36 u otra radio u otro diario, es decir, nosotros formamos parte de un colectivo que tiene una ideología, en fin, tiene una finalidad. Y no, que está, eso es absolutamente legítimo. Ahora, no lo podemos hacer. En el Estado rige la lógica inversa. Tenemos que demostrar todo el tiempo, o por lo menos así yo lo entiendo, que no estamos al servicio más que del interés público. Esa era un poco digamos, nuestro compromiso inicial, porque ¿qué ocurre? Nosotros no tenemos libertad para... Si lo lees incluso en un sentido estricto, yo y todos los que trabajamos, tenemos la libertad restringida. Por ejemplo, tú podés decir a partir de hoy, la 36 se convierte en una radio evangélica. O, al servicio de la Cámara Industrial. Y nadie te puede decir nada. Digo, salvo el resto de esta. Pero yo no puedo hacer nada, ¿ves? Yo lo único que puedo hacer es decir, mire, como dice el artículo 58 de la Constitución, el Estado no puede hacer proselitismo de ninguna especie. Y los que pagan, que son votantes del Partido Nacional, de Unidad Popular, de Frente Amplio, de Partido Independiente, de Partido, pues, decir, de todos los partidos que hay, tienen que recibir unos contenidos que les podrá gustar más o menos, pero que nadie debería decir están omitiendo o subrepresentado o están ridiculizando a mi partido o a mi ideología. Ese es un poco el sentido en el cual nosotros interpretamos lo que además solamente se puede hacer con libertad. Es decir, si lo peor que te puede pasar es que los periodistas te obedezcan, porque entonces lo que tenés es una colección de amanuenses. No tenés periodismo, no tenés noticias, no tenés investigación, a la gente le va a dejar de interesar. Es un vínculo siempre donde todas las partes tienen que estar atentos a que el otro no le esté avasallando su derecho o a que el otro no se esté apropiando de los medios para utilizarlo en beneficio propio, ¿no? En el caso particular de los medios públicos y que te toca justamente dirigir estos momentos y capaz que podemos hacer un poco de énfasis allí, ha pasado por varias etapas, desde tomar los medios públicos solamente como un canal cultural donde se muestran cosas que pasan a nivel del sobre y algunos enlatados del exterior, a tener un canal un poco más vinculado a la información, que me parece que es un poco lo que ha ocurrido desde hace algún tiempo, y ahí tiene que ver mucho la mirada que se tenga desde la orientación central. Pregunto, a nivel periodistas, no tanto del enfoque central que tú recién manejabas, ¿va a haber algunos cambios? ¿La idea en ese balance que tú recién mencionabas es también generar cambios a nivel de la plantilla de programas y de periodistas que integran hoy los medios públicos? Digo, porque esto también fue cuestionado en su momento, de que llegaba un gobierno y cambiaba a todos los periodistas y ponía los suyos. Claro. Bueno, a ver, dicho así, la respuesta es no. Es decir, lo que estamos diciendo es, mire, nosotros no venimos ni a restaurar lo que había en el 2004, ni a arrancortar cabezas, no tendría ningún sentido, ni se corresponde además con nuestras convicciones. Lo que venimos es a marcar estas pautas. Quien se maneje dentro de estas pautas, pues seguiremos caminando juntos. Acá hay un tema, y es que, para empezar, la programación siempre cambia, no solo porque cambia el gobierno, cambia porque, bueno, hay programas que bajan y otros que nuevos que lo sustituyen. Todavía no entramos en ese detalle, pero seguro que los periodistas que trabajan en la generación de noticias y en los contenidos periodísticos en un sentido amplio, que la mayoría de los cuales, algunos los conozco, trabajamos juntos, y con algunos trabajamos allí, en esa casa, además en la 36, conozco cómo trabajan, no me merecen ningún tipo de objeción su trabajo. Es más, si se escuchan los informativos, los programas, el programa de la mañana, que es el periodístico propiamente, o el informativo del canal, está hecho por profesionales, y en todo caso lo que tenemos que hacer es mejorar algunas cosas, pero luego iremos viendo políticas de programación que tienen que ver con miradas un poco más amplias, porque el SECAN como institución es muy nueva, y lo que yo interpreto es que nunca ha tenido una mirada global. Es decir, ¿para dónde van los medios? ¿Para dónde va el público primero? Sí. Y ahí nuestra presencia es extremadamente débil. Entonces, ¿qué pasa? Y esto tiene que ver con el debate sobre lo público, ¿no? Si nosotros no vamos generando apuntando, migrando con el público, lo que va a pasar es que alguien un día va a venir y de verdad va a decir, che, no sea mejor cerrarlo en medio público, porque la gente está en otro lado. Tienen cero audiencia, no digo que lo tengan, quiero decir, esa mirada que hay, que nadie mira, nadie escucha, lo cual, además de que es falso, lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer con el dinero que tenemos, que no es poco, ojalá tuviéramos más, pero vamos a hacer algo que a la gente le interese y vamos a buscar la gente donde está. Bueno, esa mirada que supone además orientar recursos humanos, capacitar gente, contratar algunas habilidades que no tenemos, eso es una mirada, obviamente, política, que desde mi punto de vista nunca existió, y si existió no se nota. Y eso es, esa es un poco la línea general, pero eso no pasa por echar gente ni por cambiar. Claro, obviamente, y recién estamos tratando de articular, porque nos encontramos además con una gran receptividad de la gente, porque interpretan que primero hablamos el mismo idioma y segundo tenemos buenas intenciones, o sea, tenemos una, comunicamos cosas que alguno podrá discutir, pero quiero decir, están regidas por el interés de servir a la comunidad de la mejor manera posible. Ahora sí, en estos procesos de cambio nunca son gratis, eso es cierto, en el sentido de que, bueno, puede ser que alguien no esté, porque además tenemos restricciones presupuestales, pero no va a ser hecho ni con el afán de echar a nadie, ni mucho menos de recortar puestos de trabajo o miradas por razones de persecución política, es decir, claro. Que va a regir por esas ideas macro que tienen que ver justamente con la defensa de lo público en lo genuino, es decir, pongámonos no al servicio, porque lo paradójico, discúlpenme que me extienda porque sí, hay cosas que me, lo paradójico de toda la polémica que se armó es que si vos me haces el comunicado y lo lees, lo que al menos lo que yo quise decir, que acepto que alguien tenga una interpretación distinta. Cuando vos decís, vamos a hacer la cosa de manera balanceada, incluyendo todas las voces y de manera imparcial, ¿quién se beneficia? Y se beneficia la oposición, porque el gobierno nunca tiene problemas para acceder a los medios públicos. Cuando vos te comprometes a balancear la información y a ser imparcial, el que tiene más chances es el que está más lejos. Por ejemplo, la oposición. O, por ejemplo, los sectores minoritarios de la oposición. Me explico, sí. Porque si tienen una opinión distinta a la de la mayoría de la oposición, alguien en nuestro medio va a decir, momentito que acá hay otro grupo minoritario que tiene una mirada distinta. Te pongo otro ejemplo que parece menor. Es habitual que en Semana Santa los medios, los canales vayan a entrevisten al arzobispo de Montal Cardenal. Sí. De Turla, vayan a hacer la recorrida de las iglesias, ¿verdad? Porque es una cuestión no solo religiosa, sino una tradición. Pero en los medios públicos no podés cubrir así. ¿A quién se va a ver beneficiado de la imparcialidad? Bueno, los grupos religiosos minoritarios, que también... ¿Me explico a lo que me refiero? Sí, ese sí. Es un poco el espíritu que tenemos que tener para defender un espacio que es público, o sea, que es compartido por todas las miradas, por todas las por las más diversas orientaciones políticas y filosóficas. Claro. Gerardo, con respecto al SECAN, digo pensando, yo no me acuerdo de yo haber dicho nunca SECAN en todos estos años, ¿no? Nunca hablé del SECAN. ¿Desde cuándo existe el SECAN y qué opinión tenés vos del papel que ha jugado el SECAN? Yo creo que se creó con la denominada Ley de Medios. Yo recuerdo cuando la polémica sobre la Ley de Medios, yo decía que en realidad la Ley de Medios lo que tiene es que regula algo que está saliéndose del foco del tema, que son los medios tradicionales, audiovisuales, que como tiene un espectro restringido, es necesario que el Estado regule. Ahora, en el medio digital, y puede haber radios digitales de 4.000, ¿no? Si, bueno, ahora, creó algunas cosas que eran interesantes porque de algún modo van en línea con lo que pasa en el mundo, que es sacar a los medios públicos de la esfera directa del Ministerio de Educación y Cultura. Uh-huh. Es decir, en rigor hoy, tanto yo como el ministro, que incluso el presidente, pueden hacer lo que quieran con los medios. Eso está mal. O pueden hacer lo que quieran, o pueden controlar o exigir cosas. Sí. En un sentido muy complicado. Pero el ministerio no actúa, ¿no es un servicio del ministerio? Por eso te digo, sí. por eso te digo, o sea, el ministro puede decir, che, mira, no quiero que fulana o mengano estén más, y además, ahora quiero que pongas este programa, sí, y que no hagas más tal. Yo puedo renunciar o aceptar, pero lo que te quiero, o proponerlo yo mismo, estamos facultados para hacerlo, y eso está mal, porque en los países donde hay más garantías, los medios públicos están en un área con mayor independencia, bajo de algún modo la tutela de los parlamentos en los países de régimen parlamentario, como son buena parte de los países que más han avanzado en esto, o bien exigen el voto en el Senado de los directores. Por lo tanto, ya no es que te designó el ministro o el presidente, sino que te votó una mayoría especial en el Parlamento. O sea, tenés más margen, como los entes autónomos y servicios descentralizados, ¿sí? Bueno, eso estaba en la ley. Estaba también un consejo consultivo. ¿Por qué el Frente Amplio nunca lo aplicó? Cada uno que haga la interpretación que quiera. Pero es una ley que votó el Frente Amplio. Si lo hubiera aplicado, hubiéramos tenido, por lo menos en estos últimos años, a los medios mucho más lejos del poder político y teniendo que rendir cuentas de una manera mucho más clara ante el Parlamento. Es decir, no pasaría esto de que nadie sabe qué es el CECAN, de la misma manera que porque tendría una mayor consideración institucional. Entonces estaríamos en un varios pasos más adelantados en una cuestión que para mí es fundamental y que está también en parte en todo este lío, que es la necesidad de ser transparentes en nuestras decisiones. Es decir, que cualquier ciudadano, sindicato, cámara empresarial o lo que sea, diga, che, pero a ver, explíquenme, pues yo no entiendo por qué hacen esto y no hacen aquello, por qué entrevistan sistemáticamente a fulana y no a mengano. ¿Me explico? Entonces, si todo eso estaba en la ley, se debió haber aplicado y no se aplicó, lo cual esperemos que en la nueva ley, tal como está escrito por lo menos, sea un servicio descentralizado que tenga mayores garantías para la gente de que no vas a estar sirviendo a los intereses del gobierno de turno, ¿no? Bien, Sotelo, cerrando, hay un tema también que ha generado controversia en los últimos tiempos, el tema de algunos recortes de contenidos en el canal Vera TV, que no sé si integra el SECAN, está dentro de la órbita estatal, está dentro de la órbita de los medios, digamos, que desde el Estado se están promoviendo, con una clara influencia de Antel en este caso, una empresa pública, y el tema TV Ciudad también, que ha generado en su momento algunos choques entre el Estado central, digamos, el gobierno central y el municipal. ¿Se piensa a través de esta ley o incluso desde el propio SECAN tener reuniones, evaluar también los contenidos que desde estos medios públicos o por lo menos estatales, dependientes del Estado, se emiten? ¿Cuál es un poco el alcance que crees que puede llegar a tener? Bueno, yo tenía la idea y que era, bueno, veamos el nuevo gobierno qué quiere hacer con, en el caso concreto de Vera TV, porque tiene dos organismos del Estado, uno Antel y otro el SECAN, o la televisión pública, generando contenidos audiovisuales, con la ventaja para Antel, que tiene, además de caja propia, tiene tecnología, es además una gran empresa, y nosotros somos los parientes pobres, pero nosotros estamos encomendados por ley específicamente para esa tarea, tenemos la vocación de la gente adiestrada, etcétera, y no tenemos caja ni la autonomía que tiene Antel para hacer cosas. Entonces, nada, hay una entrevista al ministro de Industria y él me adelantó todo esto que se publicó, después se publicó, con respecto a Vera TV y a la idea de que los organismos públicos, las empresas públicas, se dediquen a lo que es específico, al final, un tema del cual no quiero entrar porque no es, tiene que ver con mi área de trabajo. Ahora, ¿combinar la tecnología de Antel y la caja de Antel con los medios públicos? Yo sospecho que la caja no me va a llegar. No, lo que leo, yo pedir otra entrevista al ministro para ir avanzando, es que la Antel no va a invertir más en la generación o en la compra de contenidos. Eso es lo que yo entendí. Como, esto de verdad que es muy prematuro. Ahora, de cualquier manera, todo va a quedar en el ámbito del Estado. O sea, va a ser el mismo Estado o a través de Antel o a través del Sengano, o vaya a saber bajo qué forma jurídica, administrativa, se va a procurar mantener una oferta como la que tiene ahora Vera TV. Pero la verdad que estamos en una fase muy prematura, por lo menos en lo que a mí respecta, pues yo hablé con el ministro y me planteó su idea, al menos en primaria, de que lo que hoy es Vera TV, desde el punto de vista de los contenidos, pasara a la esfera del Secán, con lo cual es más o menos como que yo te regale una Ferrari y vos me digas, ¿y cómo hago para pagar el seguro? O sea, gracias por la generosidad. Es decir, este ejemplo yo se lo planteé, obviamente se rió porque conoce bastante mejor que yo los detalles del negocio tecnológico. Obviamente, no es que nosotros vamos a agarrar lo que es hoy Vera TV y vamos a hacer contratos con otras empresas. Naturalmente hay un ámbito de entendimiento, de afinidad, de cercanía con quien tiene el soporte tecnológico y lo va a seguir teniendo, que es Antel, ¿no? Pero me parece bárbaro, además, que hablemos de todos estos temas públicamente. Es decir, que la gente se interese, se discuta y podamos avanzar hacia un modelo que sea más eficiente y que a la gente le genere iguales o mejores resultados, ¿no? Y sobre los derechos que planteabas, ¿la idea es seguir vendiendo espacios dentro del Canal 5, por ejemplo, y entre otros espacios de las radiodifusoras públicas? Bueno, ahí tenés, lo ideal sería que nosotros generáramos el 100% de nuestros contenidos. No podemos convertir a los medios públicos en una especie de taxímetro que se sube, paga el trayecto y hace lo que quiere. Claro, eso es un modelo totalmente contraindicado por distintas razones. De todas maneras, el modelo ha sido siempre híbrido, ¿no? El canal tiene sus propias producciones y otras que son producciones de coproducciones. En ese modelo nosotros, por lo pronto, a ver, tenemos la idea de ocupar más horas hablando en la pantalla, ¿no? En la radio es otra la realidad, incluso comercial. En la pantalla nuestro objetivo es ocupar muchas más horas de producción propia y en vivo, además. Y volviendo a algo que comentaba en la pregunta anterior, con contenidos principalmente informativos, periodísticos, en un sentido amplio, ¿no? Programas más de tipo documental, también realizados por nosotros, en todo caso, en coproducción con productores privados, pero teniendo un control muy estricto sobre la calidad de los materiales que se produzcan, ¿no? Ese es un poco el modelo. ¿Cómo? Te iba a decir que cada uno de estos temas, obviamente, que abren un montón de flechas, ¿no? Para poder profundizarlos, incluso en cuanto a con quiénes poder realizar diferentes coproducciones, cuáles serían un poco las cuestiones buscadas desde el Canal 5 para participar o para coparticipar en los contenidos, sí. También, que es un tema más interesante. Sí, ahí hay como dos caminos. Es decir, qué bueno sería tener un programa de tales características y luego alguien que te traiga un programa que no te imaginaste y que te puede parecer muy bueno. Y un tercero es, exploremos, esto ya se hace, ¿no? Exploremos en torno a esta idea, a ver quién tiene la mejor oferta. También tenemos urgencia de programación. Por ejemplo, antes de que yo asumiera, había que tomar algunas decisiones y se pensó un programa pensado para destacar el rol de la mujer en la sociedad uruguaya de una manera que nos permita ver la presencia que tienen y el valor que tiene esa presencia a todos los niveles. Un programa sobre la mujer, parecería que la mirada tradicional de la cocina y el, ¿no?, y la familia, ¿no? Nada que ver. Bueno, entonces se trabajó con una productora, se está avanzando en cuanto a preproducir ese programa con el equipo de programación del canal, siempre tratando de que sea. Estamos también avanzando, no quiero entrar muy en detalle porque supongo que el anuncio lo hará quien corresponda, que es el presidente del CODICEN, tratando con el Plan Ceibal y el CODICEN de apoyar al sistema educativo en estos meses tan complicados para la docencia, ¿no? Desde la pantalla, desde el canal. Y eso también lo hacemos, digamos, parte de la energía la pone y de la capacidad de desarrollar el programa lo pone la gente que trabaja en el canal y también las organizaciones, los organismos públicos involucrados y una productora privada que le da un formato y un final bastante calificado. Es decir, trabajar en ese sentido, pero en torno a lo que nosotros creemos que son las cosas que tenemos que hacer. Ese es el cambio, si querés, ¿no? Si no es qué bueno que vino fulano que me trae un programa así, me resuelve una hora por día y resulta que el programa no se parece a nada a lo que vos crees que tiene que ser la televisión pública. Eso tenemos que tratar de restringirlo o de eliminarlo, ¿no? Nosotros queremos agradecerte muchísimo estos minutos. Obviamente, como te decía, que cada cosa dispara mucho más profundidad y por lo menos intención nuestra. Pero bueno, claro. Se nos pasó el tiempo y dejaremos para otra oportunidad poder conversar sobre cada uno de estos temas, sobre las intenciones también sí. Que hay de comunicación. Y bueno, ver también la libertad de opinión y de expresión, cómo es valorada en ese ámbito. Un fuerte abrazo y gracias. No, gracias a ustedes. A mí me encanta, no sé lo que es mi obligación explicar estas cosas. Me encanta también que esto se haya convertido en un tema de interés público, porque lo peor que le pasaba es que nadie le importaba, nadie hablaba, nadie sabía cómo se tomaban las decisiones ni cuáles eran las políticas que se aplicaban. No digo que sean malas, que hayan sido todas malas, pero me parece que es una buena cosa este ciclo que están haciendo ustedes. Un saludo y gracias. Dale, un abrazo, gracias.